bueno, dale, sí, estamos probando, estamos en la casa de Chicha, Mariani, María Isabel Chorovic. ¿De qué origen es Chorovic? Polaco. ¿Polaco? Polaco, de Perú. ¿Y cómo es la historia de tu familia? Oh. Familia, marido, etc. Sí, mi papá, sí. Juan Chorovic, era oriundo de Cracovia. Ajá. Y yo no había ido nunca a visitar el lugar, porque me parecía que era tan lejos, como todo lo que significaba el origen de mi papá. Hasta que un día fuimos. Sí. Fuimos a visitar Cracovia. Y encontré... ¿A qué edad tuya? Hace... Sí, hará 10 años recién. ¿Recién 10 años? Recién, o sea, 10 tus 70 y pico, vos ahora tenés 87. 87. Y resulta que me encontré con que yo sentía que ese lugar era mi lugar. Me pasó algo muy extraño. Llegué al lugar donde tuvo origen la familia. Pregunté cuándo. Me dijeron, y por la época de los tártaros. Desde entonces viven ahí, en unas colinas hermosísimas, llenas de bosques y pájaros. Y bueno, ahí vivió mi papá su infancia. Y en una casa de esas típicas polacas de madera antigua, de troncos, ¿no? Entre un bosque. Y yo pregunté, porque me dijeron, ahí estaba la casa. Y yo dije, ah, qué lástima que ya no está. No, me dijeron, si está acá. Al lado había una casa de piedra. Para ellos no existe que esa casa era y ya no es. Es la misma casa que se trasladó. Me pareció hermosísimo. Es la tradición, la familia... Dios. Todo eso que... Bueno, yo me sentí muy bien en Cracovia. Sentía que era mi lugar. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy está Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Cuánto tiempo pasás a tus 87 años? ¿Cuánto tiempo pasás de tu día, pongámosle? Sí. Pensando en recuperar a tu nieta. ¿O ya a esta altura es algo que tenés... incorporado, como no digo que asumido que no la vas a encontrar, sino que ya forma parte de tu lucha, pero además te dedicas a otras cosas y no es que estás obsesionada con eso, o estás obsesionada con eso? No es obsesión, es necesidad absoluta de encontrarla. Yo tenía vocaciones fuertes, por ejemplo, pintar. Además me gusta todo, me gustaba leer, me gustaba todo en el mundo y en la vida. ¿De qué me hablas? ¿De tu adolescencia, primera adultez? Desde chiquita me interesó, por ejemplo, con mi hermano, vivíamos en el campo. Y hacíamos... ¿Dónde? En San Rafael, Mendoza. Ah, mira. Hacíamos pirámides en el jardín, mientras mi madre y mi padre charlaban, porque siempre hablaron, yo no sé qué hablaron, 60, 70 años, todas las tardes conversaban. Ellos conversaban juntitos, tomando mate o un café, y mi hermano y yo construíamos pirámides. Yo no sabía que existían las pirámides, ni las había visto, y éramos muy chicos. Pues construíamos pirámides, chenotes, como en las ciudades aztecas, mayas, y jugábamos así. Mi papá leía mucho y nos indicaba, nos contaba, nos explicaba todo. Así que creó en nosotros una gran necesidad de estar enterados de todo. Y así pasamos la vida, buscando cosas, leyendo, interiorizándonos, queriendo saber más, lamentando que algún día nos íbamos a morir sin terminar de saber, que todavía lo lamento, ¿no? Sin terminar de saber dónde termina el infinito. ¿Por qué? ¿Por qué el infinito? Teníamos charlas cuando teníamos 6 años, 3 años, 4 años con mi hermano. Esos eran nuestros temas. Así que pasé una infancia muy linda, muy linda, muy cuidada. Cuidada en el sentido que nunca nos llevó algo feo, nunca nos llegó a nosotros una noticia tremenda que nos hiciera que nos hiciera mal. Uh-huh. Seguro que había de todo, pero de todo, como en toda familia y como en toda casa, pero nosotros no tuvimos nunca un problema. Así que este problema que se desencadena en mí cuando atacan la casa de mi hijo, fue un mazazo mucho más grande que si hubiera tenido una infancia de donde tuviera conocimiento de que el mundo no es tan lindo como uno lo ve. La Chicha Mariani, María Isabel Chorovic de Mariani, abuela de Plaza de Mayo, nació en 1927. Se casó con el destacado director de orquesta Enrique José Mariani y estudió Bellas Artes en la Universidad de La Plata, donde se graduó y trabajó como docente. El ataque a tu casa, 24 de noviembre del 76, ¿no? Sí. Acá en La Plata. Sí. ¿Fue en términos de ataque a una casa en particular que se haya conocido encima uno de los episodios, yo diría más, no voy a decir que más terribles, pero por alguna razón uno de los más emblemáticos de la dictadura? En el ataque muere tu nuera, mueren cuatro militantes y es secuestrada la beba. Exacto. Y al año recién secuestran a matan a mi hijo, sí. ¿Vos estabas ahí en el ataque durante horas? Vos estabas afuera y te enterás como por un vecino. Contá esa historia. Yo vivía, yo daba clase. Claro. En un colegio secundario de la universidad, en el Liceo Víctor Mercante. Ese día, que era miércoles... ¿De qué dabas clases? Historia del arte, educación visual, y era jefe de departamento de estética, así que caían en mi jurisdicción todas las artes, artes plásticas, musicales, música, todo eso. Y yo trabajaba con horarios, bueno, discontinuos. Ese día, que era miércoles, y Diana siempre me traía a mi nena, a mi nietita, los miércoles y los sábados... Diana, tu nuera. Mi nuera, Diana Terucci, para que pasara conmigo toda la tarde. Yo la bañaba, le daba la mamadera y charlábamos. Tenía tres meses, Claranaí, pero charlábamos. A mí yo lo digo y era cierto. Hablábamos, mirábamos a los ojos y nos entendíamos muy bien con ella. Así que ese miércoles 24, yo me fui del colegio en un taxi volando a mi casa, que era muy cerca de donde vivo ahora, sí, muy cerca de acá. Llegué justo para esperarla. Preparé el baño y preparé todo y me puse a tejer mientras llegaba Diana con la nena, porque así me lo había dicho además la noche anterior. Y estando ahí empecé a sentir bombardeos, tiros y que pasaban camiones por frente a mi casa con ejército, con soldados, después helicópteros, después la gente que salía a la calle, toda la gente de todas las casas. Creo que en toda La Plata estuvieron pendientes de ese terrible bombardeo que duró más de 4 horas. Fue espantoso para todos y yo esperaba y pensé que le pasaba algo a Diana. Nunca me imaginé que fuera en la casa de mi hijo. Y en un momento me fui a la casa de una amiga que vivía cerca, dejé el tejido, como siempre lo digo, he tomado el punto en las agujas sin sacar el punto. Ahí quedó hasta hoy, ¿no? No lo volví a tomar. Me fui a lo de mi amiga, nos vinimos con ella a mi casa, seguíamos oyendo el terrible ataque y la desesperación que uno siente adentro, ¿no? ¿Y vos no tenías idea de que era en tu casa? No, ni idea. Pensaba que la podían haber atacado a Diana cuando venía en su camioneta con la nena a dejármela. Ese era mi temor. Uh-huh. Y no llegó y me salvé porque... Digo, me salvé, luego cuento por qué. Porque al anochecer, bueno, terminó eso de las 4:30, 5 de la tarde, terminó el tableteo de ametralladoras y bombas y demás. Me llaman de mi madre desde Gonet, que mi padre, que nunca se enfermaba, era un polaco muy sano, se había descompuesto, estaba mal y ella no sabía qué hacer. Mi madre fue siempre muy inútil para todo, así que me llamó, dice, venite, y me fui a ver qué pasaba y dejé un letrero en la chimenea de mi casa, que está a 4 cuadras de acá, para los chicos, por si venían más tarde, decirles que estaba en la casa de mis padres. Y me fui, efectivamente, llamé al médico, bueno, después fue muy tarde para volver, uh-huh, y me quedé allá. A las 10 de la noche de esa noche vino el ejército a mi casa, a esta que estaba en la calle 44, donde yo vivía. Y rompieron toda la casa, tirotearon todo, me robaron todo, me llevaron todo. Y yo no supe hasta el otro día, cuando vine de vuelta de lo de mi madre. Pasé primero por lo de mi amiga porque vi que había mucha gente frente a mi casa. Había oído ya por Radio Colonia, que siempre escuchábamos, había oído lo que había pasado ya en la casa. Así que cuando me vine, venía sabiendo que lo que ocurrió, más o menos. Y entonces estaban lo primero con lo que te topaste. Los vecinos ahí amontonados, llorando, esperando a ver qué pasaba con el portón. Era una casa con entrada imperial, el portón ametrallado y abierto, el auto adentro también lleno de balazos, y creían que yo estaba adentro muerta. Entonces estaban ahí en la puerta sin saber qué hacer, un montón de gente. Entré con ellos. De modo que cuando apareciste fuiste como un fantasma para tu vecino. Sí, exactamente. Y entraron detrás mío, y al entrar había una puerta cancel. Estaba abierta y todo estaba oscuro, por supuesto, no había luz encendida. Y me habían puesto unos cables pelados a través de la puerta, que si yo no hubiera venido con los vecinos, ahí hubiera quedado, porque era para matarme. Obvio, no tenía... Por supuesto, no me alcanzaron a gritar, claro, además sabiendo y viendo mi casa, lo que era en ese momento, un revolver. Ahora bien los vecinos, ¿no? Para el momento que se había, digo. Muy bien, claro, los vecinos. Lo que surge de tu relato. Sí, ¿no? sí. Acompañarme, entraron todos conmigo rodeándome. Y gracias a ellos que me avisaron, cuidado, bueno. En la radio pública, esto es Decime Quién Sos Vos. Vamos todos los domingos, después del informativo de las 10, hasta las 11. Y somos decime@radionacional.gov.ar. Escúchame, Chicha, y para redondear la historia, bueno, redondear entre comillas. Y a todo esto vos no sabías si a la beba también la habían matado. No, yo en ese momento, de acuerdo al ataque tan grande y lo que había leído en el diario temprano y escuché en la radio, yo pensé que habían muerto todos. Yo sabía que mi hijo iba a Buenos Aires ese día, pero con el horror de todo lo que decían, yo pensé que había muerto ahí en la casa con Diana y con la nena y todos. Así que el primer momento fue de la muerte para mí también, porque fue morirse saber todo eso, ¿no? Y bueno, de ahí llamé a mis consuegros, estaban en la misma situación que yo. Fueron a hablar con un juez, resulta que amigo de todos, y resulta que el yerno del juez había muerto en la casa ahí. El yerno del juez, Mendiburu Elizalde. Y hace un rato, antes de que empezáramos la nota, me contabas de un asistente al ataque. ¿Quién era Ganisa Castro? Bueno, esa fue la sorpresa. No se conoce. No se conoce, pero en diciembre del año pasado yo lo pedí en la Cámara Federal acá de La Plata que citaran a este señor, porque leí en las declaraciones de CAMS, que son tan amplias y tan pesadas que creo que nadie las ha leído, porque si no alguien hubiera hablado de esto. Leí ahí que CAMS declara que en la casa esa de la que está hablando estuvo Máximo Gainza Castro, circunstancialmente. Ese circunstancialmente a mí me dice mucho, porque no es una casa... De uno de los hijos del referente máximo del diario La Prensa, ¿no? Claro, el director del diario La Prensa. Director del diario. Sí. Y bueno, ¿qué hace ahí? Ahí no hay oficinas, no hay nada, hay un hospital a 4 cuadras y nada más, todo lo demás son casas de clase media. ¿Qué podía hacer ahí este hombre? Entonces lo citamos, dijo que sí que iba a venir, después la familia dijo que estaba enfermo y hasta ahora, en diciembre del año pasado, hasta este diciembre, no ha venido. Chicha Mariani fue fundadora de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que presidió hasta 1989, y es de la Asociación Anaí, que lleva el nombre de su nieta, desde 1996, para promover la plena vigencia de los derechos humanos. ¿Cómo era tu relación de diálogo político con tu hijo Daniel Mariani y con tu nuera Diana Teruggi? Eran militantes de Montoneros ambos. Sí. Y vos más bien venís de un antiperonismo visceral, ¿no? Total, Y entonces, exactamente. Bueno, o sea, vos eras la típica gorila, digamos. No, gorila no. Pero sí que no me interesaba nada la política. Yo votaba a Manrique, votaba a qué sé yo, cualquiera para poner un voto. No sabía nada. Pero siempre un voto antiperonista, quiero decir. Antiperonista total. Te cuento una anécdota. Un día, mi hijo cuando tenía 16, 17 años, se fue con unos yudocas amigos que hacían judo con él, se fueron al norte a dedo y sin plata a recorrer todo y averiguar por ahí. Bueno, volvieron, no sé si un mes y medio después, habían andado a dedo por todo el norte, y mi hijo fascinado, y era chico todavía, fascinado porque había pasado por una estancia donde los habían albergado y durmió en la cama que había dormido el Che Guevara. Me dijo así. Debe ser esa que se ve en diarios de bicicleta, en viajes de bicicleta. Va a estar Rodrigo de la Serna con el otro pibe. No, parece que había una familia. Diario. Y parece que había alguna familia de ellos ahí. Un familiar o una estancia o algo así. Porque también me han regalado, eso aparte, un pañuelo bordado de seda enorme que era de la casa de la familia de Che Guevara, que después la deshicieron. Uh-huh. No sé la historia esa como es, pero yo tengo acá el pañuelo ese. Bueno, cuando mi hijo me dice que había dormido en la cama del Che Guevara, ¿te das cuenta, mamá? Y yo le dije, decime quién es el Che Guevara. Con eso te digo mi formación política, ¿no? Nada, nada. Sí, siempre me preocupé por la cuestión social, eso sí, ayudar a la gente, solidaridad, todo eso sí, pero... ¿Y tu marido? Mi marido músico, director de orquesta, una maravillosa persona, pero solo músico. Él era admirador de Fidel Castro, y todas las discusiones que se dan en los matrimonios en los 10, 15 primeros años fueron por Fidel Castro. Él hablaba de Fidel Castro y yo ponía el grito en el cielo porque ese comunista, porque aquí, porque acá. Él me decía, pero no sabes nada. Y yo, bueno, discutíamos. Las únicas discusiones que tuvimos en muchísimos años. Después fui a Cuba hace unos 15 años con abuelas, ya cuando yo era presidenta abuela. Y estuviste con Fidel y te impresionó, ¿no? Me impresionó, y aparte fuimos de nuevo porque lo invitaron a mi marido a dirigir la Sinfónica de La Habana. Entonces nos invitaron a Estela Carlotto, su marido, que era la vicepresidenta, y su marido, y a mí, una semana para recorrer Cuba, y vimos sobre todo la cuestión, todo, nos mostraron todo, la escuela, que me maravilló, la parte de salud, que me maravilló, los chicos, tuvimos muchas entrevistas, y convivimos con los chicos de las escuelas primarias, que me parecieron magníficos, su altivez, eso es lo que más me fascinó, su seguridad en sí mismo. Uh-huh. Bueno, cuando volví tuve que decirle a mi marido. Y bueno, está bien, tenías razón. Tenías razón. Una radio de todos, un día de descanso, este programa de radio, con estas historias, decime quién sos vos, domingos a las 10. Hoy cuenta quién es la abuela. La abuela fundadora, Chicha Mariani. Escúchame, sí. Estábamos en... Bueno, más vale que esto valió la pena. Sí. ¿Y qué pasaba cuando vos te enterás que militan en Montoneros? Bueno, me enteré mucho después. Ellos vivían en La Plata, en el centro, y yo notaba que no daban los teléfonos a todos, no les daban el teléfono a todos. Por ahí yo, viejas amigas, venían y yo las mandaba a visitarlos allá, después me retaban. Pero ¿cómo anda gente que no conocemos? Y bueno, pero no importa, yo las conozco hace 40 años. Hasta que fui entendiendo de a poco que había algo que no se contaba, que no se observaba y que no convenía desparramar. ¿Y eso lo hablabas con tu marido? Sí. Sí y no, porque él en su música y yo en mi pintura y en mis clases, lo demás transcurría. Finalmente, me fueron explicando de a poco para que yo pudiera entender qué era eso en lo que estaban embarcados. Y bueno, se llevaron desilusiones grandes. Por ejemplo, un día me explicó mi hijo algo, no sé qué, Y no entendí nada, hice una pregunta tonta, entonces le dice mi hijo a Diana, ¿te das cuenta, Diana? No entiende nada. Esa era mi cultura política, ¿ves? Así que les costó poco a poco, pero como éramos muy amigos, los tres, me fueron desasnando y fui entendiendo, y después cuando se mudaron a esa casa, ahí entendí más que había algo muy serio y muy difícil detrás de su militancia, ¿no? El 24 de noviembre de 1976, las fuerzas de la dictadura al comando de Echecolás atacaron la casa en La Plata del hijo de Chicha, Daniel Mariani, y de su nuera Diana Teruggi, militantes de Montoneros, quienes tenían una hija de 3 meses, Clara Anaí. En el ataque murió su nuera, otros 4 militantes, y fue secuestrada la beba. Al año siguiente, también asesinaron a su hijo. ¿Qué pasa al año siguiente asesinan a tu hijo? ¿Y de eso cómo te enteras? Como para clausurar esa parte de la historia en esta nota. Me entero 25 días después, que me habló una chica y me dijo que si sabía lo que había pasado. Le dije, no sé, que yo lo esperaba el llamado todos los días. Y nadie llamaba, no, nadie me avisó. A los 25 días me enteré que lo habían asesinado. ¿Pero vos habías vuelto a tomar contacto con él después del ataque? Sí, sí. ¿Permanente? Cuando, primero creí que lo habían matado a él junto sí, con sí. los demás. Cuando me pudo avisar que estaba vivo, nos veíamos cada tanto en algún lugar lejano, donde yo iba después de varias horas de dar vueltas en taxi, en micro, de a pie. Iba a una casa, una amiga, salía por otra puerta, bueno, todo eso. Escúchame, y mientras tanto, ¿qué sabías o qué creías saber o qué habías averiguado de la nena? De la nena. Lo primero fue, yo cuando pasó el asesinato de Diana y todo, destruyeron la casa sí. y yo creía que mi hijo estaba muerto, me iba dejando morir. No comía, no quería saber nada, dándolos a todos por muertos. Pero tampoco podía ir a mi casa destruida tampoco la podía vivir. Entonces me fui a la casa de mis padres y tampoco les podía dejar a ellos toda la amargura que yo tenía. Así que me vine a la casa de mis consuegros un par de días. Y ahí, bueno, ellos habían hecho mi consuegro. Todos éramos de profesores de la Universidad de La Plata. Ellos tenían una amistad verdadera con todo con las personas que estaban dirigiendo a la universidad en esos días. Le preguntaron al doctor Gallo, que era el rector. Él envió al doctor Vez Lozada, que era el vicerrector, a averiguar si la nena, qué había pasado con la nena, porque no nos quisieron entregar los cadáveres de nadie. Fuimos a la policía y no nos quisieron entregar ni dar noticias. Y ahí le fueron a preguntar a Camps y Camps les dijo que la nena había muerto. Entonces le llevaron la noticia a la familia Teruggi, ellos me dicen a mí y dimos por sentado que era así. Al día siguiente vino una chica del barrio atacado en la casa de mi hijo a decirme que no lloráramos por Clara Anaí, que la buscáramos porque la madre de ella vivía, la de abuela, vivía por ahí y la había visto cuando la sacaban viva. Entonces, ahí empiezo yo recién, o sea, 2 o 3 días después fue esto, ¿no? Porque estuve internada también, todo lo que le puede pasar a uno. Ahí empezó ya la idea de que estaba la nena viva. Enseguida tuve ya la certeza, por otros datos, que por el comisario que había atacado la casa con las fuerzas militares. ¿El comisario? Sí, el comisario. Había un, como yo daba clase, como dije, en el Liceo Víctor Mercante, había un vicedirector que me apreciaba mucho por mi trabajo ahí. Este señor era amigo de ese comisario, yo no sabía, por supuesto, ni me interesaba en aquel momento. Cuando pasa esto, me avisa una amiga que este señor y ella habían ido a hablar con el comisario Sertorio para preguntarle, que les dijo que estaba viva y que se la tenían otras personas. Entonces me fui yo a hablar con él, con el comisario, y me dijo que sí, que estaba viva, pero que lo iba a negar siempre. Bueno, murió el año pasado negando todavía que había tenido la entrevista conmigo. www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Y cuándo intentan venderte a tu nieta, digamos? Eso, una familia amiga, que tenían una sobrina que estaba de novia con un policía, Daniel del Arco, de la DIVA, o sea, de la División de Investigaciones de acá. Nosotros nos visitábamos, son de los pocos amigos que siempre nos seguimos visitando, el matrimonio ese. Y nos dijeron que este muchacho se reía cuando ellos decían, pobre Chicha, pobre Pepe, que han perdido la nieta. Y le dijo, ¿de qué te reís? Y le dije, no, ese es mi reloj. No hay problema. Sí. ¿Qué tenés, un reloj? Un reloj parlante. ¿Y con qué despierta? ¿O no? Está divertido, la próxima vez dejalo. Pero ese le falta pila. Bueno, y entonces... ¿dónde iba? Estabas en Daniel del Arco, el canal. Daniel del Arco. Bueno, y que entonces les dijo, no, la chica está viva. Así que no lloren porque la chica está viva. De ahí vino una negociación de estos amigos, y yo que ofrecí todo lo que tenía a cambio de Claranaí, y hizo toda una serie de trámites este muchacho, y yo mientras busqué en Buenos Aires dónde albergar a la nena y a mí misma antes de salir del país y cómo salir, como no sabía cómo podía salir, fui a hablar al consulado de Italia acá de La Plata, y que teníamos la ciudadanía italiana, y ahí el cónsul transitorio, un señor Vita de apellido, que también ha muerto, por supuesto, todos han muerto, dijo que cómo no, él se encargaba de ayudar a mis padres, que quedaban solos en el cónsul te dice eso. Sí. ¿Y? Que volviera la semana que viene o no sé qué día, me dijo que él iba a arreglar las cosas. Fui llena de esperanzas con esto y me recibió muy mal y me dijo que Camps le había dicho que era mi hijo, que quería venderme la nena y que estaba en España a mi hijo y que los montoneros me querían vender junto con mi hijo a la nena. Yo casi me muero con esa noticia que me daba. Y ahí se acabó todo. ¿Vos a esa altura estabas con un estado de ánimo que se definiría como? ¿Estabas derrumbada, solo pensabas en eso, o estabas al revés, con mucha más fuerza a la búsqueda de una beba que sabías que estaba viva? Yo dediqué todos los minutos y todas mis energías y todo mi cerebro lo puse al servicio de pensar y pensar y buscar y buscar. Y sola. No había otra cosa en la cabeza. ¿Tu marido no había, nada? Mi marido estaba en Europa y no quiso volver por 10 años, 15 estuvo allá y no podía volver. Se venció. Se ponía a llorar, dice que veía la sangre de los chicos, él adoraba a Diana y a nuestro hijo, por supuesto, así que, y la nena. Así que no soportó y se quedó allá, y bueno, yo iba para allá, él venía para acá, pero vino recién después de un año y pico, porque no soportaba la idea. Después sí, ya, mayor, volvió y murió acá. ¿Y de quién te sentiste acompañada en esa etapa? En ese tiempo, sola, absolutamente. Hasta que alguien me dijo un año después, más o menos, poco menos, que si había ido a los juzgados de menores y yo no sabía ni que existían. Entonces me fui, ahí me tomaron muy bien, ahí le hicieron investigaciones incluso. Pero además, la asesora, Lidia Pellenó, del juzgado de menores de La Plata, me dijo que había otra abuela que iba allí reclamando a su nieta nacida en cautiverio. Y otra más, que era de Buenos Aires, que también venía. Y me fui a hablar con Alicia de la Cuadra. Y ahí nació Abuelas. Y ahí nació Abuelas. El germen, porque después nos reunimos el 12 de noviembre del 77 en la Plaza San Martín con otras 10 abuelas que ya les habíamos avisado que podíamos trabajar juntas. Chicha Mariani, fundadora de Abuelas, en Decime Quién Sos Vos. Decime Quién Sos Vos es un programa de entrevistas unipersonales plácidas y con el espacio necesario, nada más y nada menos. Decime quién sos vos. Simplemente un buen programa de entrevistas. Este domingo está Chicha Mariani, la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Vos sos creyente? Soy, mira, yo creo que deben ser las raíces polacas, ¿no? En el fondo de mí misma, cuando me avisaron de la muerte de mi hijo por teléfono, yo me sentí que explotaba. Pero lo único que hice fue gritar un Padre Nuestro. Con eso te digo, en el momento de apuro, algo surge de adentro. La iglesia, por supuesto, yo quería ser monja cuando era chica también, ¿no? Tenemos una larga colección de entrevistados que han querido ser monjas y curas y que han terminado exactamente en el ángulo inverso. Por suerte que no. No creo en la iglesia. Creo que pero si crees en Dios o algo te genera, ¿cuántas veces has pensado cómo puede ser o por qué supones que puede ser que se te haya sometido a semejante prueba de vida sería? Sí, me lo pregunto. Entonces lo que pienso es en la religión hindú y en la reencarnación. Ajá. Y pienso que sería para mí la única explicación que haya sido una perversa persona yo en otra vida y me cargan con este karma. Pero no es que yo sea adepta a la religión hindú, pero le veo la única explicación posible, porque un Dios que permite esto no puede ser, salvo que Dios sea, como siempre decíamos con Quino cuando éramos jóvenes todos, que sea la naturaleza y sea el todo y sea el origen de la vida, o sea, el todo. Clara Anaí, la nieta de Chicha Mariani, la beba, sobrevivió al ataque de noviembre del 76 y fue robada de la casa por personal de las Fuerzas Armadas. Hasta la fecha no hay noticias ciertas sobre su destino. Eso de que todos los minutos, todas las horas, y me contestaste que sigue, pero mechado para retomar la primera pregunta que te hice con otras cosas, digo, ¿te divertís o perdiste la alegría, por ejemplo? No, la alegría, yo no sonreí por muchísimos años. No, la alegría no existe, no existe nada. Con decirte que un día llegábamos a Roma y yo me vestía con lo que encontraba. Necesitaba un traje, bueno, iba y lo compraba, cualquier cosa. Y no era así yo. Y me esperaba mi marido en el aeropuerto, en el Fiumicino. Me miró, me tocó la tela de la manga del saco y me dijo, ¿por qué te pones esto? Ahí fue el primer día que tuve conciencia que tenía que pensar un poco más, pero no pensé más. No, no me importó más la ropa, ni la comida, ni nada. Nada, solo buscar a Clara Anaí, buscar los cadáveres de los chicos, de Diana y de Daniel. Después cuando vi que los habían tirado al osario y ya no los podría recuperar ni de ahí, bueno, seguí solo con Clara Anaí. O sea, el tema es tu beba. Es mi beba. Todo esto que se dice a propósito de que la beba podría ser una de las hijas de la señora de Nobles. Si así no fuere, no importa, estamos grabando esta nota y no sé si se va a conocer antes de que salga al aire cuál puede ser la determinación judicial al respecto. Pero ponele que no lo fuera, ¿a vos te jodería demasiado o seguirías tu lucha como hasta ahora sin mayor problema? ¿Tenés todas las esperanzas concentradas ahí? Contéstame de esto lo que quieras lo que te convenga, porque hay un sumario y hay cosas que respetar que no se deben decir. Sí. Mi vida de estos últimos 34 años giró todos sus aspectos alrededor de la búsqueda de Clara Anaí. No vivo para otra cosa. Pienso que si es Clara Anaí, va a ser difícil. Yo no sé qué voy a encontrar. Y lo he pensado, si ella me rechaza, ¿qué hago? Si fuera Marcela Clara Anaí. Trataría de verla una vez, hablar con ella. Y después me iré a mi casa y esperaría que ella recapacitara. Otra cosa que pensaba hacer es ¿Quién le va a contar la historia? Porque mi familia termina conmigo, soy la última. ¿Quién le va a contar la historia? Entonces pensé escribir para ella, solo para ella, toda la historia de la familia polaca, de la familia argentina, que tiene su gran historia también, y todo lo que le contaría si pudiera. Así que esas dos cosas están en el aire. No sé si las voy a concretar, no sé qué va a salir, no sé. Ahora, si no fuera ella, yo sigo buscando, sigo actualmente. Hay dos o tres chicas que han venido, porque yo hice un mail hace tiempo que anda por internet. Me han contestado muchísimas chicas, muchísimas, y muchas han venido para hacer los análisis, y no eran. A pesar de muchas circunstancias, que parecía que sí eran. Entonces, ahora hay, sí, son dos o tres, tres creo, que vamos a ir en cuanto podamos al análisis, porque están de acuerdo, y se hace el análisis conmigo, o sea, con la familia Mariani Teruggi, y con todo el banco de datos. Yo pido siempre que se haga con todo el banco de datos como corresponde, según la ley. Ahora, en mi interior, yo siento que al cumplir 87 años de repente me he sentido vieja y de repente pienso que me queda poquito. Yo no sé si voy a tener fuerzas para seguir trabajando, fuerzas físicas, ¿no? Las otras sí tengo, pero ¿me alcanzarán las energías? Por ahora tengo un montón de problemas que me están impidiendo declarar en algunos casos. ¿Problemas de salud? Sí, es lógico, tengo muchos años y mucha carga encima. Así que no sé qué va a pasar. Quisiera que fuera Clara Nahí para poder decir a mis hijos, ahí está Clara Nahí, la encontré. Las familias Mariani y Teruggi mantienen la Casa de la Plata tal como quedó luego del ataque. Es la única que se conserva en el país con las marcas de los impactos de bala, lo que la constituye en un elocuente testimonio del accionar de terrorismo de Estado. ¿Y qué pensaste en escribir tu historia? ¿Mi historia? ¿Literalmente? ¿Escribir literalmente? No, mi historia, hay un libro que escribió Juan Martín Ramos Padilla. Por eso te pregunto. Que se llama Chicha. Y yo te digo, he leído las 10 primeras hojas. Hablamos mucho, yo no sé qué puso y qué no puso, porque había quedado como para otro libro. Pero creo que es bastante, bastante demostrativo de lo que fue mi vida. Pero lo que yo digo que me quedaría por escribir es la historia familiar, humana, las pequeñas cosas, las anécdotas de la familia, todo lo que yo quisiera que supiera Clara Nahí, cómo fue su abuelo, su abuela, sus abuelos maternos, paternos, y darle un panorama de dónde viene y de cuánto la queríamos, sobre todo. Cielo, tierra, noche, día, luz, agua y el séptimo día. Decime quién sos vos, por la radio de todos, los domingos a las 10. Hoy cuenta quién es la abuela. La abuela fundadora, Chicha Mariani. ¿Qué pasa en este momento? ¿Por quién te sentís acompañada? A ver, no lo digo solo en lo familiar, amistoso, si querés también, sino en términos, tenemosle, políticos. ¿Te ves con otras abuelas? ¿Te ves con Estela? ¿Se hablan por teléfono? ¿Comparten data o estás más bien encerrada en vos? No, yo renuncié a abuelas en 1989 y no tuve ningún contacto más con abuelas, ni lo pienso tener. Sí, hay varias abuelas que se fueron de la asociación y son las que conforman Asociación Anahí ahora, después que me retiré de allá. Tengo mucha compañía con mis exalumnos de los 25 años de docencia que tuve. ¿Con los exalumnos? Ah, mira. Sí. Me los encuentro en todos lados, y si no me encuentran ellos y me buscan, son el equipo de médicos que me atiende, porque tengo un equipo de médicos que me tiene cortita. Bueno, casi todos profesionales, gente que está por todo el mundo también, y son, yo te diría, se han convertido en un puntal para mí. Me sostienen. ¿Los exalumnos? Sí, un montón. Cartas, vienen, me visitan, me ayudan, trabajan para mí, conmigo. Sí, muchos, muchísimos. Aparte de mis viejas amigas, queda una o dos, se han ido todas. Las familias que eran amigas, sí, hay restos de amistad que seguimos cultivando. Y esta gente que estás viendo por acá, uh-huh, son mis compañías, personas que me atienden, me cuidan. Como no veo, perdí la vista ya hace 5 años y veo un poquitito. Parecería que ves más de lo que ves. Sí, francamente. Creo que veo con el tercer ojo. Recibiste el tercer ojo, claro. Sí, vos sabés que sí, que hay personas, las chicas que vienen para que las investiguemos y son claras ahí, me doy cuenta cómo son. ¿Qué sé ¿Qué yo ves, cómo? ¿Contornos? Veo ni contornos. Ahora, a vos, en este momento, sí, no te veo, es una mancha como si no hubiera nada. Ni siquiera se ve que hubiera algo. Uh-huh. Sí sé, noto que tenés una camisa, sí, blanca con rayitas. Uh-huh. Sí. Bueno, entonces no veo una mancha nada más. Así que un poco veo los colores, claro, pero se van yendo, se está apagando la luz para mí ya. Eso también me hace pensar qué voy a hacer, ¿no?, en el futuro. Dependo, no tengo familia cercana. Mi hermano murió hace 2 años, que era el último, y, o sea, no tengo familia en este momento, salvo algunos sobrinos lejanos que están 2 o 3 cerca y los demás muy lejos. Y nada más. La casa de Chicha Mariani fue declarada de interés municipal y nacional y es patrimonio cultural de la provincia de Buenos Aires y monumento histórico nacional. ¿Con qué te relacionás a partir de una situación así? O no sé si una situación así ha influenciado, me refiero a la pérdida de la vista. ¿Eso con la radio, con la música? La lectura, me leen. Te leen. Sí, hay personas que vienen acá a eso. Se quejan porque los hago leer 8 horas. ¿8 horas de corrido en voz alta? Esta señora que y está acá. Yo no estaría festejando, te digo. Una... Ver, paz. Me leen en voz alta. A la... 4, hagamos. Sí, me ayudan en eso. ¿Y qué te leen? ¿Cosas que vos le decís o que los eligen? No, en este momento, bueno, en estos años últimos, solo, no, por ahí de vez en cuando alcanzamos a leer 3 o 4 hojas de algún libro que me interesa. Pero, por ejemplo, leo todos los expedientes. Yo consigo los expedientes de todos los que, como toda la declaración de CAMS. Tengo toda la declaración de CAMS. ¿Pero te la leen en voz alta? Me la leen en voz alta, sí. Y ahora hay una chica que también fue alumna mía que me está grabando El alma de los verdugos. Lo lee ella, que tiene una hermosa voz, y para que yo, cuando ya se me van las que me leen hasta las 10 de la noche, pueda seguir escuchando. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Chicha Mariani, fundadora de Abuelas, en Decime Quién Sos Vos. Cuando fuiste al juicio de Checolás, ¿lo veías? Alcanzaba a ver su silueta y el crucifijo. Y lo dije ahí. Que en vez de tanto crucifijo que mostraba y levantaba, podía decir un poco la verdad, ¿no? Uh-huh. Lo vislumbro nada más. Pero ahora, cada día baja un poquitito la luminosidad que me ayudó hasta ahora. Y en el caso de Checolás, la primera impresión fue que te lo ibas a poder bancar, o pensaste que no te ibas a poder bancar ver que fue el ordenador de la muerte de toda tu familia o algo así. Él mató directamente a Diana, estaba arriba. Él mató directamente. Claro, estaba arriba de los techos con 5 más. Y no sé si fue el Diana que... es más, Diana cubre a la beba con su cuerpo, ¿no? Cae sobre la nena y por eso se salva a ella, eso es lo que yo no sabía al principio, y después parece que quedó bañada en sangre de Diana, la nena. Bueno, y lo que te estaba preguntando es, sí, ¿qué ¿Qué pensaste que te pasaría al ver o intuir a Checolás la primera vez del juicio? Asco, me inspira una repugnancia de ser, me cierra la garganta el asco que me producen él y todos los que son como él, ¿no? Uh-huh. Sí, me ahoga la repugnancia. Eso es lo que siento más que nada de todos ellos. ¿Qué pensás que sienten estos hijos de puta? Checolás, Videla, Camps, pero vamos a ponerle Checolás. ¿O qué pensás que hubiese sentido Camps en vida? ¿O qué sentirá Menéndez? ¿Pensás en qué piensan estos tipos hoy? Sí. ¿Pensás si sufren? ¿Te gusta que estén sufriendo? No. ¿Tienen Marcos Paz? Sí, no están sufriendo. Están bien, están disfrutando de poder pensar con sus congéneres ahí al lado. ¿Te parece? Claro. Checolás con Bomberni hace misas. Están haciendo. Otro que conozco que está acá en La Plata preso, hace asados hermosos los domingos para todos sus compañeros de la unidad donde está colocado, porque está en el panel de los evangelistas y los tratan muy bien ahí. Ahí está el que sabe todo con respecto a Claranay, uno de los que saben todo. Yo siento por ellos, es esa la sensación, no, odio, hay dos sentimientos que nunca tuve, la envidia y el odio, no, debe ser mi crianza, cómo me formaron, qué sé yo, pero yo no tengo, odio, no sé cómo es, uh-huh. Y la envidia, dicen que es verde, ¿no? Me gusta el color verde. Pero, si no hay odio, ¿qué tenés? Búsqueda de justicia, asco. Bueno, ya dijiste asco, pero yo ¿estás quisiera, segura que no es odio? Yo quisiera que... Sí, estoy segura que no es odio. Y una profunda frase, repugnancia. Como, ¿sabes? A mí me repugnan los bichos feos y los bichos malignos, las víboras, por ejemplo. Uh-huh. Es la misma sensación que me producen estas bestias. Yo les digo las hienas porque... Literalmente, esos bichos fuleros, sí, es lo que te provocan estos tipos. Sí, los gusanos, los gusanos sobre todo. Pero lo que se arrastra, quizás. Claro, claro. Y no creo que tengan arrepentimiento, ni que les importe nada, siguen pensando lo mismo, y si pudieran, estoy segura que harían lo mismo. Y se ve en lo que hablan, en lo que dicen, cómo nos miran cuando vamos a un juicio. En 2007, la abuela de Plaza de Mayo, Chicha Mariani, fue galardonada por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con diploma de honor por su tarea a favor de los derechos humanos. De lo que escuchás, de lo que te leen en voz alta, de sí, lo que fuere, ¿estás contenta, aceptablemente contenta, expectante, cómo con respecto a esta etapa que vive el país, kirchnerismo, juzgamiento, anulación de los indultos? Bueno, yo soy muy crítica con todos los gobiernos que han habido, uh-huh, todos. Porque todos fueron jefes de las Fuerzas Armadas y pudieron ejercer su poder. Sí. Así he sido crítica siempre de todos, sigo siéndolo. Pero encuentro que este gobierno se ocupó de abrir un poco más las puertas. No hizo lo que yo he estado esperando gran parte de mi vida, que es... cumplir con su deber de comandante en jefe y decirle, señores, que aparezca la verdad. Porque la tienen. Estoy segura que tienen todo escondido, guardado. Seguro, porque como son tan cobardes y tan machistas, por eso también no nos mataron a las madres ni a las abuelas. Uh-huh. Total, ¿qué íbamos a hacer las mujeres? Éramos mujeres. Se habrán arrepentido más de una vez. Así que... ¿qué puede? Bueno, los gobiernos no... Ya me cansé de esperar, no espero más que lo que dan. A nosotros nos ha ayudado, a la Asociación Anahí, la Presidencia de la Nación, para poder restaurar la casa de los chicos que quedó como casa está. Casa que es monumento... Histórico Nacional. Histórico Nacional, Patrimonio Cultural de la provincia, ¿no? También. Sí, varios. Y también municipal. Bueno, tiene un montón de... títulos, pero sobre todo nos dieron un subsidio que ahora están terminando ya la puesta en valor de la casa, que a mí me produce una enorme pena. Antes podía ir, ahora casi no puedo ir a verla, porque la dejaron como al día siguiente del ataque. O sea, antes eran los chicos que estaban muertos, que no estaban, que los mataron allí, pero su alma era como que estuviera allí, era la casa de los chicos. Ahora me produce la sensación de, está tan bien hecho el trabajo que han hecho los arquitectos, que parece como que salieron, pero ya no van a volver. Una cosa rara que me destroza, pero estoy contenta de que se ha hecho este trabajo, muy contenta, porque sé que va a perdurar, sé que va a servir para que piensen un poco antes de aceptar dictaduras la gente o instaurar cosas que no se deben, ¿no? Me quedé pensando en esto de que te leen en voz alta. Sí. ¿Solo te leen cosas ligadas a tu historia de vida, a expedientes, o de pronto les pedís que te lean una novela? No, a mí me gusta. Cuento, relato, no sé, lo que mira, se te ocurra. Mira, leemos 6 o 7 diarios por día. Ese es mi vicio. Claro, pues yo saqué la cuenta que si te leen 8 horas de corrido. Sí. Más expedientes judiciales que haya habido. Sí. Y entonces, 7, 8 diarios por día. Sí, 7, 8 diarios por día. Los mails que recibo, la causa que estemos ahora, por ejemplo, estoy releyendo la causa de Camps y también parte de la causa noble, que es lo que no tenía a mano y ahora sí. Pero también leemos, la que más lee conmigo, sobre todo de noche, esta señora que está al lado mío. Uh-huh. Y leemos astronomía, todo lo que sale. ¿Astronomía? Me encanta. Arqueología, todo lo que puedo, porque yo hacía cerámica con motivos del arte precolombino y me fascina todas las culturas primitivas. Así que todo lo que sale también. De vez en cuando nos recreamos con algún chisme que salga en los diarios. Hay que juntar el vicio, pues. Claro, algo hay que hacer porque si no se vuelve loco. ¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? Decime @radionacional.gov.ar. ¿Cuánto sabes o crees saber que te tenés que guardar? Muy poco. Solamente aquello que puede afectar a otros. Yo trato, en todo lo que digo, de no cargar en alguien alguna culpa o algo de lo que tenga que defenderse. Me callo lo que les hace mal a los demás. Casi siempre solo eso. Y digo casi porque a lo mejor por ahí se me escapa algo y no me acuerdo. Bueno, la última es, creo que la sabes, decime quién sos vos. ¿Yo? Como el tango, sí, es la última pregunta. Qué difícil. Bueno, soy una mezcla de polaco con todas sus cosas y de gente que viene desde la colonia, descendiente de españoles, de portugueses, de más que nada españoles y portugueses. Me casé con Enrique Mariani, músico, hijo de italianos, amante de Italia y la música y la ópera y todo lo demás. Era músico, nada más que músico y una excelente persona. Y bueno, ¿quién soy yo? Tenía una vocación muy fuerte que era pintar. Me iba muy bien en esa tarea. Hice también cerámica, que me gustaba muchísimo, pero como complemento o suplemento de la pintura. Dejé todo para buscar a Clara Ney. Uh-huh. Incluso me jubilé para estar con ella. Cuando salió la jubilación, era para buscarla a ella, ¿no? Soy mandona, dicen. No me gusta criticar a la gente. Cuando alguien critica a alguien, yo trato de más bien callarme o irme para otro lado, pero no me gustan las críticas a los demás. ¿Qué más te podría decir? Me gustan los chicos, muchísimo. Los chicos chiquitos, todos. Y la enseñanza. Di clase 25 años. Bueno, me quedó eso tan hermoso que es el afecto de mis viejos alumnos y que es una de las cosas más valiosas que tengo ahora. Chicha Mariani, decime quién sos vos lo produce Roxana Russo, la realización es de Mariano Randazzo y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.